y también Ley del Deporte, entre otros materiales, www sindical federal, el movimiento obrero desde adentro. Gracias a los amigos que se comunican. Adolfo Paoletti, te mando un gran abrazo, negro. Marcos Gustavo Vieites, Leo Delgado Dots, Miguel Barrio, Javier Vitale, Carlos Pese, Jorge Luis Rainich, Jorge Andrés Benedetti, Gustavo Guillán, Grisel Rubino, Lucio Pedro Averastain Ponte, Ricardo Alfredo Ortellado, Sergio Valor, son algunos de los amigos que dicen presente. También Javier Vitale, y gracias a los que nos ayudan en la difusión. Pueden comunicarse también al 11 50 12 35 89 y dejar mensajes. A ver, escuchamos. Para nosotros y nosotras es fundamental el lugar de la ciencia en nuestro proyecto de ciudad. La CABA tiene un potencial enorme en materia de investigadoras e investigadores, con un altísimo promedio de universitarios por habitante, y sin embargo destina a la Dirección General de Ciencia y Técnica actual menos del 2% de lo que gasta en arreglar veredas. Por eso presentamos este proyecto, para crear una agencia de promoción científica y tecnológica y desde allí promover la investigación y construir soluciones a muchas de las demandas que tienen los porteños y las porteñas. Si algo nos demostró la pandemia es la importancia de fortalecer la ciencia nacional y local, y es verdaderamente una locura que la ciudad de Buenos Aires no tenga una agencia de estas características y que desperdicie y desprecie el enorme potencial que tiene en materia de investigación científica. El aire que me está, siento el fuego al respirar, siento el cuerpo va perdiendo la carrera. Siento el cuerpo. Ahora que escucho esta música, les cuento que observamos a lo largo de la semana toda la secuencia Rocky y su continuación Creed. En ambos casos, una excelente historia, muy bien planteada, es deshecha, es boicoteada por la presencia rusa adentro de las películas, donde se los hace tan malos, tan ridículamente malos a los rusos, a los boxeadores rusos, que Rocky 4 y Creed 2 quedan fuera de juego prácticamente, a pesar de tratarse de obras realmente importantes. Creo que Rocky 1 y la 6, Rocky Balboa, y también la primera de Creed son muy buenas historias de boxeadores que vale la pena revisar. A ver, levantemos esta que la verdad es de los mejores. Respira, siento el cuerpo va perdiendo la carrera. Aquí nos cuenta Carlos Zaira que mañana se cumplen 50 años del knockout de Monzón a Nino Benvenuti. Si pueden, vean esta serie. La vivificación en cámara de ese knockout específicamente, entre otros, es tan vivaz, tan intensa, tan bien realizada, que uno vuelve a emocionarse. No del mismo modo, por supuesto, porque hay una distancia, pero necesariamente vuelve a corroer. Aquí manda su mensaje Caíto. ¿Qué tal, Caíto? Gracias. Hola. Creo que la doctora Piovano no entiende de qué se trata el efecto placebo. Todos los voluntarios están persuadidos de recibir la vacuna. Si alguno recibe un placebo y mejora su respuesta inmunológica, no es un efecto psicológico. Me extraña mucho su respuesta y es muy confusa para el profano. Saludos, Caíto. Buenas tardes, Gabriel, dice Luis. ¿Qué tal, Luis? Escuchando la gráfica, ha sido... Fede Tartara, sí, excelente Fede hoy, bueno, en general todos los viernes. Gran saludo a todas y a todos. Muchas gracias, Luis. Levantamos la cortina.

Qué pelea la de Monzón con Benvenuti, qué pelea impresionante, qué trabajo. Y el recuerdo de una mano fracturada, de una mano muy, muy adolorida, ¿no? Creo que era una mano resentida por la dificultad alimenticia de cuando era pibe, Monzón, que había quedado muy resentida y tuvo que extremarse para poder conectar en el momento justo, en el lugar indicado y poder vencer al enorme campeón que era el italiano. Nino Benvenuti, que era mucho más que el campeonísimo, era una estrella de cine, Benvenuti, fachero, campeón del mundo, de una de las categorías más importantes, como los pesos medianos, y en una defensa optativa elige a Carlos Monzón, porque entendía que Monzón, si bien estaba obviamente rankeado, no debía ser un rival de cuidado más allá de su altura. Monzón 1,81 m, y con este dato, ¿no? La mala nutrición de pibe de Carlos Monzón, que nació a orillas del Paraná, en un lugar muy postergado de Santa Fe de la Veracruz, justamente le jugaba en contra en esta cuestión que tiene que ver con el deporte de los puños. Alguna vez Pelusa, su primera mujer, contó que en los primeros combates profesionales de Monzón le armaba un termo con un puchero de gallina, porque a diferencia de otros boxeadores, vos nombrabas recién a Víctor Emilio Galíndez, otro grande del boxeo argentino, Monzón tenía problemas con el peso al revés, estaba por debajo de la categoría, de los 72.500, entonces había que alimentarlo a escopeta, como se lo llamaban aquellos días, escopeta, y Monzón, sí, que era un ilustre desconocido cuando llegó a Roma en aquel noviembre, fines de octubre, noviembre de 1970, bueno, aquel sábado sorprendió al mundo con uno de los knockouts más explosivos, no solamente de la historia del boxeo argentino, sino del boxeo mundial, cuando estamos hablando de títulos del mundo, y reitero, en una de las categorías, tal vez la segunda categoría más importante, como es la de los pesos medianos. Un hincha de Colón que le debe a Unión el primer tramo vital de su entrenamiento. Y Carlos, ¿qué te gustaría decir? Nos queda un poquito para la tanda, pero ¿qué te gustaría decir de Galíndez? ¿Cuál es el énfasis que pusiste en la nota? Claro, porque el 26 de octubre pasado se cumplieron 40 años del fallecimiento del otro grande del boxeo argentino. Tal vez los años 70 fueron la época dorada, junto a los 50, de la actividad de nuestro país, porque había exponentes de primerísimo nivel, y Víctor Emilio Galíndez fue uno de ellos. En otra categoría también, de las importantes, en los semipesados, en los 79-300, y Galíndez, que tenía un miedo enorme, no subir al ring, sino lo que podía pasar dentro del ring. ¿Viste esta cuestión, Gabriel? ¿Qué puede tener miedo un boxeador? Bueno, Galíndez tenía esa característica, pero arriba era Pato Gallareta, era todo nada, y en esas 10 defensas que de su cetro de los semipesados, entre 1974 y 1979, tiene algunos de los combates más memorables de la historia del boxeo argentino, ni hablar la pelea con Richie Cates en Sudáfrica, aquel 22 de mayo de 1976, el sábado que asesinaron en Nevada Ringo Bonavena, o las peleas con Mike Rossman, aquella que no fue en Las Vegas, un hecho inédito, ¿no? Un boxeador que con su cortejo va a subir al ring, está el satélite mundial, todos los ojos puestos, y el tipo dicen, ¿saben qué? En el contrato no estaba establecido estos jueces. ¡Nos vamos! Y la revancha en New Orleans, que justamente lo estaba viendo el otro día, la pelea. ¡Qué coraje que tenía ese hombre! Y qué final increíble, ¿no? Hablábamos con Enrique Martín el otro día en Abrir la Cancha, copiloto en una carrera de PC, cuando ya el boxeo no era para él, por el desprendimiento de retinas. Hizo todo lo que el protocolo mandaba, absolutamente todo, y no debe haber casos en la historia del automovilismo de un piloto que muera volviendo a boxes. Bueno, le pasó aquel 26 de octubre de 1980 a Víctor Emilio Galíndez, y nos parecía piola, nos parecía interesante y también justo recordar a un grande del deporte argentino.